Este mensaje te lo da Chacalón y la nueva crema para los chicos y chicas. Que hay que lavar nuestras almas para ir derechito al cielo. Ahora sí, José María, tú también guayes a Tocho, tú también de calor. Ay, Señor, yo quisiera que me des una razón. Ella se fue sin decirme ni siquiera un adiós. Y me quedaré la nostalgia de tus caricias que anhelé. Por eso yo le digo a mi dulce amor, ya no llores, ya no sufras, Imperio Escalante, duele.